Bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, un placer que estén con nosotros, acompañándonos, haciendo juntos este esfuerzo, este espacio de comunicación popular alternativa al aire desde hace más de 27 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes, del campo y de la ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Damos inicio, como siempre, con nuestra fecha heredada de los abuelos mexicanos. Nos encontramos en el día Macuili Mazatl, cinco venado, Macuili Mazatl, cinco venado, en la veintena de Hueytecuilhuit. Hueytecuilhuit es la gran fiesta de los señores en el Xiuit, el año Nahuitecpatl. Nahuitecpatl es cuatro pedernal. Este año el significado de esta veintena recién estrenada: se agradece la fecundidad de la madre tierra. En los rituales, la Cihuacóhuatl conduce la ceremonia en honor a Chilonem, la madre del maíz tierno, quien representa a la tierra fecundada, productora de los alimentos. Se invoca a Ehecatl Quetzalcóatl, el aliento de la vida, y quien transporta a las nubes que bañan y permiten la fecundidad de la madre tierra. En esta veintena se honra al signo regente del año de acuerdo a su posición astronómica. Los señores principales organizan grandes festejos en el campo, donde se comen platillos sencillos y exquisitos, y todos tienen la oportunidad de convivir y gozar a expensas de la riqueza de los que más tienen, para honrar los beneficios que han producido las lluvias. Este es el significado de esta veintena, que también pues nos da cuenta, nos indica cómo vivían en comunidad, en lo comunal, en lo colectivo también, aunque unos tenían más, pues era compartido por todos, sobre todo para los que no tenían, había una compartición allí, y una solidaridad de alguna manera hacia los demás. Eso deberíamos aprender también ahora, ¿verdad? Pero ya parece, por eso los que tienen mucho tienen, porque pues no comparten, los que tienen demasiado y a veces pues mal habido también, y pues deberían también rolarlo, correr, para que pues se equilibrara la situación en la sociedad, con quienes no tienen ni para comer pues pudieran tener para echarse un taco, o a veces ciertos productos que prefieren los grandes productores, las grandes empresas, que esos productos del campo se echen a perder, pero no los comparten con tal de generar más demanda. En este programa el día de hoy tendremos varias situaciones, varios temas abordaremos. En especial platicamos el lunes pasado con León Chávez Teixeiro. Él está presentando una exposición pictórica en el Museo Comunitario de Tlalpan, allá en la delegación, frente al mercado de Tlalpan, en el mero centro, que se llama Cuatro Tiempos y un Contratiempo. Cuatro Tiempos y un Contratiempo, de León Chávez Teixeiro, obra plástica. Y bueno, platicamos sobre la obra plástica, pero también sobre la música que hemos puesto frecuentemente en este programa. Y tendremos música de León Chávez Teixeiro en algunos fragmentos, pero también nuestro amigo cantor Julio Robles ya está con nosotros para interpretar dos de las canciones de León Chávez Teixeiro en esta primera hora del programa. Y en la segunda hora, que estaremos recordando a Salvador Flores Rivera, Chava Flores, quien mañana pues sería un aniversario luctuoso más. Él nos dejó un 5 de agosto de 1987. Y hoy lo recordaremos también aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos a la Asamblea de Pueblos Indígenas, la Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas, que ya están por acá con nosotros, los amigos de esta Asamblea, para darnos a conocer su agenda, las actividades que tendrán en estos días. Platicaremos con ellos. Hablaremos también sobre la Feria del Elote y la Tortilla, ya en la segunda hora del programa, con la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, con los mercados públicos, con los mercados públicos, los locatarios de mercados públicos, que traen una bronca ya en el mercado del agrícola oriental en Sur 16, casi esquina con Rojo Gómez, en donde mantienen un plantón en contra de la instalación de una tienda departamental que les pusieron casi enfrente prácticamente. Bueno, muchas, casa llena como siempre aquí en Del Campo y de la ciudad, varios temas, las secciones. Así es que pues vamos a apurarnos y vamos directo a la entrevista, a esta primera parte de la entrevista con León Chávez Teixeiro, para ubicar quién es León. Él generalmente pues viene una vez al año a México, desde hace ya varios años radica en Inglaterra, pero se da su vuelta a su terruño. Platicamos con él y pues escucharemos parte también de la música de León. Entonces, pues vamos con esta primera parte de la entrevista con León Chávez Teixeiro y pues algunos datos biográficos breves. León Chávez Teixeiro nació en la Ciudad de México, en un barrio de la colonia Guerrero, en el año de 1936. Hijo de trabajadores, desarrolló los oficios de dibujante, pintor, cineasta y rolero, es decir, hacedor de canciones. Su vida se ve reflejada en la totalidad de su obra. Algunas de sus canciones están registradas en canciones Pentagrama, Como se va la vida, La fundición, y en una recopilación titulada De nuevo, otra vez. Pero a partir de allí también ha habido varias ediciones independientes y hasta piratas, se llaman algunas de ellas, producciones musicales piratas. Emiliano Zapata, por ejemplo, sacó un disco titulado Memoria de León Chávez Teixeiro, y algunos de sus conciertos, como en Barcelona también, y varios cantantes, cantautores, le rindieron un homenaje en un disco titulado La Chava, de la Martín Carrera, hace ya algunos años. En fin, es grande la producción de Chávez Teixeiro, pero grande sobre todo en calidad y especificidad, porque no hay cantautores y cantantes que se dediquen a componerle sobre todo al obrero, al proletario, al estudiante, al campesino, a las personas más vulnerables de la sociedad de nuestro país. Y es el caso de León Chávez Teixeiro, que hoy tenemos el honor, el gusto de que nos acompañe aquí en Del Campo y de la Ciudad, en este agosto del 2016. Y además de componer canciones, también pues es un gran pintor, artista plástico, y ahorita está presentando una exposición que se llama Cuatro Tiempos y un Contratiempo, allá en el Museo de Tlalpan, esta exposición pictórica de León Chávez Teixeiro. Bienvenido, Chávez Teixeiro, nuevamente aquí a Del Campo y de la Ciudad, tu casa. Gracias, Sergio, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto, un honor, carnal. Cuando leí el título de Cuatro Tiempos y un Contratiempo, ahora con tantos contratiempos que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo, yo creo que son más contratiempos que tiempos. Y decía, a lo mejor es más contratiempos y solo un tiempo, no sé, por ahí. ¿Cuál es la intención de este título, León Chávez, Cuatro Tiempos y un Contratiempo? El título salió del compa que se encarga, entre otros, de la galería donde está la exposición ahí en Tlalpan, Miguel Ángel, y como fueron obras de cuatro diferentes etapas, o sea, nos dimos cuenta que eran obras de cuatro diferentes etapas. Entonces yo, no se me ocurría a mí el título, entonces se le ocurrió, ¿cómo ves? Cuatro tiempos y un contratiempo. Le digo, perfecto, genial. La onda es, bueno, son cuatro tiempos de los momentos de mi obra, que son momentos también, digamos, de cierto proceso histórico, digamos, que es los 60s, 70s, ¿no? 80s, 90s, 2000, y unos dibujos que traje precisamente para poner como el cuatro, la última etapa, digamos. Estos son cuatro tiempos. Y el contratiempo, pensamos que es un contratiempo, pues es el contratiempo, o sea, el contrahistórico, el contra la historia, que sería el tiempo del capital, ¿no? El tiempo de la burguesía, el tiempo de los amos, digamos, que es un tiempo contra la historia. Esa sería más o menos la idea. El neoliberalismo, la globalización, el rollo capitalismo salvaje que estamos viviendo. El capitalismo en general, ¿no? Sea del Estado, sea privado, como se le llame, la explotación, pues, de la fuerza de trabajo. ¿En qué consiste? Danos una descripción breve de la obra para que el público, la gente, se anime a verla. Eso sería buenísimo. La obra, la exposición se termina el 15 de este mes. De agosto. De agosto. La primera parte es de 60-70. Que está muy influenciada por momentos de luchas obreras, ¿no? Básicamente hay dos cuadros ahí que se podrían considerar dos pintas de la, en la pared, ¿no? Y hay un cuadro que de una etapa que tuvimos en los 60 que le llamábamos pintura cruda, que estaba hecho a base de tierras y de materiales recogidos de la basura, del piso, ¿no?, de los talleres mecánicos. Esa sería la primera parte, que son pocas obras. Después vendría la otra, que serían los 80s, 90s, donde hay un cuadro así, o un tanto ilustración, que se llama Primero los mato y luego dialogamos, y que lo hicimos en 95. Es decir, es una frase que fue mencionada por Salinas de Gortari cuando los zapatistas. Hay obra que está en esa época, hay obra que está relacionada con el barrio de la Martín Carrera, donde yo viví y hubo luchas ahí inclinarias. Hay uno que se llama Jalostoc, que se refiere pues a las luchas obreras de Jalostoc, que es la zona industrial cerca de la Martín Carrera, etcétera. Hay toda esa etapa, que es como la más de obra más grande, ¿no? Luego viene la obra que la de 2000, digamos, donde ya más bien hago una obra en general que trata de retratar o de aprender a través de la pintura, aprender qué es la ciudad esta del DF, ¿no?, donde nací y donde he vivido, pues, y donde he mamado tantas ondas, ¿no? ¿Cómo entiendo yo la ciudad? ¿Cómo podría yo explicarme la ciudad a través de la obra pictórica, ¿no? Hay ciertos ejemplos ahí. Y el último tiempo son algunos dibujos que traje, pequeños, y que creo yo que son como especies de síntesis de todo ese rollo, ¿no? Pequeños, muy sintéticos, y son ocres básicamente, ¿no? O blanco y negro. En general ese sería. La exposición la podemos visitar entonces hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto. Allá, sí, en el Museo Comunitario de Tlalpan, a un costado del centro de Tlalpan, de la delegación, sí, de la delegación Tlalpan, la obra pictórica. Pero aquí en radio, pues lo que más también nos interesa y siempre hemos difundido en este programa, pues es la obra musical de León Chávez Teixeiro, que no tiene comparación, porque creo que no hay otro autor con esa especialidad de cantarle al obrero, al proletario. ¿Cómo surge esta idea de cantarle al proletariado, León Chávez Teixeiro? Bueno, surge porque mi padre fue proletario, ¿no? Y bueno, lo he dicho muchas veces, fue de los batallones rojos, ¿no? De la revolución. Desde los 14 años, ¿no?, estuvo en esa, pues, en esa vivencia, digamos, en esa lucha, ¿no? Entonces en mi casa siempre tuve relación con mis tíos, con mi familia, que muchos de ellos eran, algunos eran ferrocarrileros, etcétera. Otro fue zapatista, un hermano de mi padre. Entonces siempre estuve muy ligado a la prole, ¿no?, al proletariado, en un barrio proletario. Nací en la Guerrero, pero luego me fui a la Plutarco Elías Calles, que está pegadito a todo el patio de ferrocarriles de aquel entonces de Buenavista, ¿no? Yo siempre estuve muy ligado a esa vida. Para mí, digamos, era mi vida, era la vida entre los trabajadores. Mi padre también fue activo en ciertos sindicatos. Y fui testigo también de ciertas cuestiones del Politécnico, que también eran hijos de proletarios y de campesinos, del internado del Poli, etcétera. Y pude ver de cerca ciertos momentos de la lucha ferrocarrilera, por ejemplo, ¿no? En algunos momentos. Entonces siempre estuve ligado a la onda del prole. Desde luego, al principio, pues no le hice canciones al proletariado, pero en la medida en que se fue dando mi experiencia y luego la vivencia de 68, y que entré a un partido que se llamaba Partido Mexicano del Proletariado, y tuve mucha relación con luchas obreras, ¿no? Entonces, por alguna razón, sentí la necesidad de decir algo, de expresarme, porque era muy difícil expresarse a través, no sé, de la prensa o del radio, tú lo sabes, etcétera, etcétera. Y pues lo que se me ocurrió era algunas canciones, tratar de expresar o participar con algo, y de alguna manera era participar cantando. Y digamos que de manera natural hice algunas rolas que hablaban de la ciudad o de otras cosas, pero me fue siendo como cercano o más fácil cantar de cosas que veía y vivía, ¿no? Y por eso le canté, digamos, al proletariado, ¿no? Y a la ciudad, en esta ciudad. Y a la ciudad. La mentira es el plato de todos los días. Ajá. Y sigue, ¿verdad? Quisiéramos que esos temas ya no estuvieran vigentes. A veces insistimos en este programa. Sin embargo, pues las situaciones de injusticia cada vez no solo siguen, sino que aumentan. Y pues es un canto que va gustando a la gente. Tus canciones se las ha aprendido personalidades de los movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Urbano Popular, y hoy en este programa vamos a disfrutar en vivo de la presencia, la canción de Julio Robles del Movimiento Urbano Popular, que se sabe Cipriano Hernández Martínez, por ejemplo, y La Mujer. De esta canción en particular, La Mujer se va a la vida, compañera, quisiera que me platicaras cómo surge, porque estamos hablando de un contexto de hace, pues no sé, más de 50 años, 40, 50 años, totalmente diferente, en donde, pues ahora decir una serie de situaciones, pues se puede, se vale, pero en aquel entonces, aunque no llegabas directamente a los medios masivos de incomunicación, les llamo yo, de alguna manera, en los movimientos, en la huelga, ahí estaban presentes tus cantos y no era nada fácil llegarle tal vez al público. ¿En qué contexto y cómo surge Se va la vida, compañera? Sí, pues sí, como dices, no era nada fácil, no era nada fácil. Y además, las canciones fueron hechas para tocarse en las huelgas, ¿no? A los compas que estaban haciendo guardia, en ciertas asambleas, etcétera, ¿no? Y esa canción surge cuando yo estoy viviendo en la Martín Carrera, que sería como los setentas, ¿no? Más o menos, 75. Entonces, te has de acordar, aquí está un compañero, Marco Peralta, que convivió conmigo muchas experiencias. Pero bueno, sería por esa época. Y era la época del feminismo. Ajá. Pero de los diferentes feminismos, ¿no? Y yo tenía una relación con una feminista. Y luego, bueno, me fui a Martín Carrera. Y unos compas, mucho más jóvenes que yo, estaban estudiando cine, donde yo estudié, pues, en el CUEC. Ellos hicieron un grupo de cine que se llamó el Grupo de Cine Octubre. Entonces les ocurrió hacer una canción sobre la mujer, que se llama, según recuerdo, se llama Mujer, la película. Y me dijeron, ¿por qué no haces una canción para la película? Y bueno, pues me espanté, ¿no? Dije, ¿qué onda, no? ¿Cómo? Pero ya, pues, dando de vueltas y vueltas, como estaba yo muy cercano a muchas mujeres que estaban luchando ahí en el barrio, ¿no? y las esposas de los obreros, etcétera, pues me acordé de mi madre, etcétera, o las parejas, tú mismo. Yo ya en ese tiempo ya había tenido dos hijos, ¿no? Y también eres como mamá, ¿no? En ciertos momentos. Y había también la cuestión de que en ese momento estaba la discusión de qué relación tiene el trabajo doméstico con la extracción de plusvalía, ¿no? O sea, de la parte no remunerada de los trabajadores. Había esa discusión en este movimiento feminista. Y era una discusión que mi compañera, que en ese tiempo era María Novaro, estaba escribiendo un texto precisamente sobre ese problema. En fin, pues en ese contexto salió la rola, ¿no? Y después de pensarlo dos, tres veces y leer cosas, pues una cosa obvia, pero así como que me cayó el 20, de que lo que yo lo que trataría yo de hacer era describir precisamente el trabajo cotidiano de la mujer, que no es considerado trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mujer en el hogar, ¿no? Desde que se levanta hasta el otro día, ¿no? ¿Cómo resuelve la vida? ¿Y qué es lo que va resolviendo a través de todo su día de trabajo no reconocido como trabajo? Pero el contexto era ese, era los setentas, ¿no? Un momento de muchas luchas, muchas discusiones, de la izquierda esta que todo estaba, se supone que todos éramos de izquierda, etcétera. Ese es el contexto. Es una especie de crónica, digamos, de ese, del trajín de cada día de las compañeras. Pues sí, es el intento de mostrar cómo la mujer va renovando su vida, ¿no? Renueva el hogar, ¿no? Renueva a su hijo, renueva a sus hijos, renueva a sus esposos. Lo crudo lo cocina, ¿no? Lo sucio lo hace otra vez usable, ¿no? Y que lo que hace, como el trabajador, pero en el hogar también, lo que hace se va, se pierde, ¿no? O sea, se usa, se va, ¿no? Y ella no recibe ninguna, ni siquiera salario, ¿no? Simplemente se va. Los oficios, en general, de las mujeres, y creo que todavía, son como de servicio, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Que son enfermeras, costureras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ese proceso cotidiano, pero cómo esa mujer va pensando en eso, ¿no? Va tratando de entender, se ve al espejo, ¿no? Se ve las canas, cómo está pasando el tiempo. Y va resolviendo todas las necesidades de su familia. Y luego cómo ella se encuentra con el esposo, que también llega todo gastado, ¿no? De la chamba, etcétera. Esa es la idea, es decir, ¿qué sucede en el proceso cotidiano? Y cómo si ella vuelve a renovar la energía de sus hijos y de su marido para que entren al sistema y vuelvan a ser chupados por el sistema, ¿no? 5:24 del campo y de la ciudad en Radio Educación, en esta entrevista que realizamos el lunes con León Chávez Teixeiro, pues actor, también algún tiempo hizo cine, pintor, artista plástico y sobre todo cantautor, por eso lo conocemos más en la radio y en este programa del campo y de la ciudad. Ya que nos compartió esta visión de la canción La Mujer, la vamos a escuchar en un momento más con Julio Robles, no sin antes también decirles, sobre todo a los amigos que nos escuchan en el sureste del país, que pues el huracán Er, todavía ciclón tropical, tocó tierra en las costas de Belice. Esto lo reporta ya el Servicio Meteorológico Nacional, para que tomen ustedes sus precauciones. La madrugada de hoy, aproximadamente a la 1:00 tiempo del centro de México, a la 1:00, el huracán Er, categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, en el Océano Atlántico, tocó tierra en las costas de Belice, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Belice, informó la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional. A las 4 de la mañana, tiempo del centro de México, el ciclón tropical se localizó aproximadamente a 145 kilómetros al sur-suroeste de Chetumal, Quintana Roo, y a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Belice. Se desplaza hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. El pronóstico indica que sus vientos propiciarán lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros con tormentas locales intensas en el sur de Campeche y Quintana Roo, norte y oriente de Chiapas, así como lluvias fuertes con tormentas muy fuertes en Tabasco y el sur de Yucatán. Vientos fuertes también con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Quintana Roo y oleaje elevado de hasta 2.5 metros en las costas de la región. Continúa la zona de prevención por vientos de huracán desde Puerto Costa Maya, Quintana Roo, hasta la frontera con Belice y Guatemala, y por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Punta Allen en Quintana Roo. Y las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, asimismo a extremar precauciones ante posibles deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos. En cuanto a la navegación marítima en las inmediaciones del sistema, deberá extremar precauciones y no realizar actividades náuticas, turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zonas costeras durante las próximas horas. Parte de la información importante para los amigos, sobre todo de allá, de estos estados, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, en donde pues estará lloviendo. Ya ayer una radioescucha de Mérida nos decía que estaban a la espera precisamente de este ciclón tropical en esta zona, y pues hay que extremar precauciones, cuidar ante inundaciones. Ahí habrá lluvias fuertes y estar a la espera de la evolución del propio ciclón tropical. Así es que los invitamos a estar pendientes de la información. Ahora sí, 5 de la mañana con 28 minutos, y Julio Robles pues se ha aprendido las canciones de León Chávez Teixeiro y pues también las canta en diversos movimientos sociales, populares, en la lucha cotidiana de los maestros por la vivienda, por el trabajo. Y el día de hoy comparte su canto aquí en Del Campo y de la Ciudad. Bienvenido, Julio Robles, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Me siento doblemente honrado, primero por permitirme nuevamente estar aquí en Radio Educación, y segundo, por el honor de interpretar dos canciones del maestro León Chávez Teixeiro. Estas más que canciones son unas verdaderas historias. La mujer o se va la vida. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, puso un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo

estaba oscuro, sin hacer ruido, limpió la estufa y a la rutina. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Muy amables, gracias. Gracias a Julio Robles, presente en Del Campo y de la Ciudad en esta mañana del día Macuilimás, Cinco Venado, su correlación con el Gregoriano. Jueves 4 de agosto del 2016, son las 5 de la mañana con 36 minutos. Les recordamos las líneas telefónicas para que usted participe. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Rosa María Ortega. Comenta que hace 8 días hizo una invitación para asistir al Tianguis El Colibrí y la asistencia fue muy buena. Gracias por la difusión. La próxima fecha para asistir a este Tianguis orgánico será el 13 de agosto en la calle de Irlanda, número 17, Colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacán. El teléfono para más información, 51-71-9237, 51-71-9237. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa, siempre los escucho, un verdadero placer escuchar al maestro Chávez Teixeiro. Gracias, Víctor. Enrique Aguilar, envío un saludo a Julio Robles y pues dice, sí sabe interpretar las canciones de León Chávez Teixeiro, te mandan decir, y alguien que conoce porque pues ha escuchado Enrique Aguilar diversas interpretaciones de León Chávez Teixeiro. Y bueno, aquí lo tendremos también en un rato más, pero también estamos revisando la prensa nacional para tener algunas de las noticias más importantes que se destacarán el día de hoy. Por ejemplo, Excelsior destaca, juez ordena libre tránsito en CDMX en la Ciudad de México. Milenio, Osorio ve salida en breve, pide la iniciativa privada, fuerza pública. Reforma destaca, exhiben megafortuna de mando de Duarte. El periódico La Jornada, vamos de salida en el conflicto magisterial Osorio. Y vámonos con un periódico de Coatzacoalcos, de Veracruz, el diario del Istmo, así se titula este periódico. Y bueno, Coatzacoalcos en alerta por ERF. Duarte encabezará hoy aquí reunión de protección civil, esto en relación pues al huracán que se aproxima, todavía ciclón tropical, afortunadamente, que ha tocado tierra en Belice, y pues se pronostican en esta zona para el viernes, sobre todo para mañana, lluvias muy intensas en esta zona también de Veracruz. Por eso, y bueno, es parte de la información que se destaca en estos periódicos, y estén pendientes de nuestros servicios informativos para más información también ya en punto de las 7 en el avance y a las 8 en pulso de la mañana. Bueno, pues retomamos la charla con León Chávez Teixeiro, ya aprovechando su presencia pues acá en México. Platicamos con él el lunes pasado. Los invitamos a visitar su exposición pictórica allá en el Museo Comunitario de Tlalpan, en el mero centro de Tlalpan. Estará hasta el 15 de agosto. Y vamos con este otro fragmento de la charla que sostuvimos con él aquí en Radio Educación el lunes pasado. Las 5 de la mañana con 40 minutos. ¿De qué manera se pueden organizar y aniquilar esas injusticias, ese capitalismo salvaje del que hablábamos hace un rato? Pues es la pregunta de los 64 mil, es muy difícil. Yo creo que, bueno, la explicación del 68 yo no la tengo muy clara, ¿no? Digamos, económicamente los salarios estaban bien, ¿no? En comparación con los de hoy, etcétera. Y a mí el 68 me agarró un poco así como desprevenido, ni idea, ¿no? O sea, estábamos en el CUEC, que era una casita chiquita ahí en Insurgentes, y nos dimos cuenta que estaba pasando el 68 y dijimos, hay que filmar eso, ¿no? O sea, Leobardo López dijo, tenemos que filmar ese rollo, y armó un equipo, ¿no? Yo creo que el movimiento de 68 se regó por muchas partes, ¿no? Y hubo una relación de una serie de luchas que ya habían en lugares con esta efervescencia. Económicamente, no me lo explico, a lo mejor el compas lo sabe, pero las condiciones eran diferentes, ¿no? Y yo creo que apenas empezaba, o sea, hubo un auge de movimiento popular, incluso obrero en Europa, ¿no? Y todavía vivimos no estábamos tan a la defensiva, sino al contrario, ¿no? Y luego en México hubo una necesidad de vivienda muy grande de mucha gente. Entonces hubo una cantidad enorme de invasiones, lo que yo recuerdo, una cantidad enorme de invasiones. Otra cosa que hubo es que hubo una modificación en la tecnología de muchas fábricas, ¿no? Entonces eso forzó a que muchos sindicatos trataran de salirse de la CTM y muchos obreros tratar de sindicalizarse independientemente, que procuraba ser colectiva. No había un jefe o un comité central, sino era un consejo de 12 señoras y los representantes de vecindades, calles, zonas, etcétera, ¿no? Entonces tuvo características muy interesantes. ¿Por qué la canción La Chava de la Martín Carrera? Pues ya La Chava de la Martín Carrera ya fue como... Ya me había yo salido de la Martín Carrera y ya fue ya como el amor y la nostalgia, ¿no? Y pues es un canto de amor a las señoras de la Martín Carrera, ¿no? A su modo, a su forma admirable, ¿no? De ser y de luchar, ¿no? Es un homenaje, pues, a las mujeres de la Martín Carrera y a todas las mujeres, ¿no? Que luchan, pues, ¿no? 5:43, 5:43, escuchando la voz, la entrevista que realizamos a León Chávez Teixeiro. Pero para ilustrarnos acerca de la música que compone León Chávez Teixeiro, tantas y tantas canciones, este disco que también titularon La Chava de la Martín Carrera, pues participaron varios amigos, cuates de León, grupos musicales, y trae, pues son dos discos prácticamente, que les recomendamos mucho. Este apareció apoyado por Conaculta en 2010, y está El Vecino con María Emilia Martínez, En Esta Ciudad con Juan Pablo Villa, El Abedul con Fernando Medina Ictus, también participa Guillermo Briseño, Alejandro Chávez, David Aguilar y Los Pacientes del Psiquiátrico, La Lengua, Francisco Barrios, El Mastuerzo, Ampersand, La Llaga, Manuel Rodríguez, Fernanda Martínez y La Chinaski Band, Botellita de Jerez. En el disco 2 interpreta Cipriano Hernández Martínez, Roberto González, 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos, 16, Nina Galindo, La Barricada Sur, Rafa Catana, Guillermo Velázquez y Fernando Vigueras, El Cuarteto Arrabal, Gerardo Enciso, Los Nacos, Mauricio Díaz El Hueso, Ángela Martínez y Los Prófugos del Manicomio. Y Óscar Chávez en este disco interpreta a La Mujer, Emilia Almazán, la canción de Carmen Carrera. Y bueno, pues lo recomendamos ampliamente, si todavía lo pueden conseguir, La Chava de la Martín Carrera. Pero aquí, en Del Campo y de la Ciudad, nos ilustra con su canto en vivo, con su canto en directo, Julio Robles, cuando son las 5:45, pues una histórica de León Chávez Teixeiro, Cipriano Hernández Martínez. Saludos al maestro León Chávez Teixeiro. Nuevamente, con su permiso. Thank you.

León Chávez Teixeiro. Esperamos haya oportunidad el día de hoy de escuchar algunos otros fragmentos de la entrevista, porque tenemos casa llena, ya están todos los invitados, las comisiones presentes, pero si no, lo haremos en próximas emisiones, seguir compartiendo esta entrevista, porque en la segunda hora del programa nos cantará Julio Robles dos canciones de Chava Flores, ya que mañana será un aniversario luctuoso más. Él nos dejó físicamente en 1987 y mañana se cumplirán 29 años de su ausencia física. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad, participen, llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Gloria Díaz Baeza de la Álvaro Obregón. Invito al Festival Intercultural y hablamos con Mezcal, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, con talleres, pláticas, gastronomía, danza con banda, hermanos Carreón, en el Deportivo Plateros, en Colonia Merced Gómez, cerca de la Prepa 8. Informes en el Facebook, Los Pedregales en Acción Oficial. Pues esta invitación, pero bueno, también hay que hablar sin mezcal, no es necesario, pero dice aquí, hablamos con mezcal, pero es un festival, no solo de mezcal, es intercultural con varias actividades. La señora Peñafiel de Iztapalapa, un saludo para todos y felicidades a Sergio por su niña, por los aciertos que tuvo en el examen de ingreso al bachillerato. Gracias al profesor Ezequiel, que el lunes le hizo el día también. A mi amiga Basilisa Ángeles, que vino a verme. Ojalá me dieran una copia del poema del niño de Yucatán. Vamos a ponernos de acuerdo, señora Peñafiel. Gracias. Por correo electrónico es como lo hemos estado reenviando, pero vamos a ver cómo le hacemos. Enrique Aguilar nos vuelve a llamar para comentarnos que ya está a la venta el disco de Elisa Pérez Mesa en la librería del periódico La Jornada. Estuvo con nosotros la semana pasada la hija de Luis Pérez Mesa y Elisa Pérez Mesa, y bueno, nos mostró su material y le preguntábamos pues que era necesario conseguirlo, distribuirlo. Ya les hicieron caso, por lo menos en algún lado, en la librería del periódico La Jornada, en Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Miguel Lauren, ahí se puede conseguir este material. Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos a todo el equipo del programa Del Campo y de la Ciudad, y comenta, los neoliberales, además de privatizadores y rateros, ruines miserables y lacayos, todo lo quieren sacar del pueblo pobre, pues ahora, abusando de su posición económica, amenazan con no pagar impuestos, esto incluyendo su equilibrio macroeconómico, además de los partidos y su clase política parasitaria, su impunidad, autoritarismo y violencia sobre toda ley y garantía, sus incrementos a los precios de los combustibles, la partidocracia adornada de margaritas muertas, enanos populistas, borrachos y bipolares con botas, dice don Manuel Munguía. Y es lo menos, don Manuel, pues gracias por llamar también. Es su opinión de don Manuel Munguía. Y en esta parte del programa tenemos la visita de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas Originarios. Ya han estado con nosotros en otras ocasiones y agradezco la presencia de Fortino Hernández Matías, amigo zapoteco, de Marcos Cázares de Pueblos Originarios y Néstor Rangel también de Pueblos Originarios. Y entre las actividades, pues han planteado una caminata por nuestros derechos para hacer visible lo que la ciudad no ha querido ver. Hubo desde el 14 de julio esta actividad y el 9 de agosto próximo, es decir, el próximo martes, también hablaba una caminata desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, en el día conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que declaró la ONU cada 9 de agosto como este Día Internacional de las Poblaciones Indígenas o Pueblos Indígenas. Gracias por estar con nosotros. ¿Han sido escuchados en sus propuestas a la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México? ¿Ya han sido tomados en cuenta? ¿Los ven o no los ven? ¿Qué opinan ustedes? Y platíquenos acerca de sus actividades. Bienvenidos, muy buenos días. Te saludo en zapoteco, Fortino Hernández Matías. Padiós, vinigulás. Padiós, Sergio, padiós. Yo voy a tener el Senado de Neto Nacín. Yo estoy en Radio Educación. Yo estoy en Sergio Canales. Yo no más rato. Se detiene a tocar a que sin debab si a tocar a punto nada. ni llega a cascar ni ni canina en ese enca la obión del ensocho gallasca la en el sato se de tiscuyato na sato se chinaba to hitle cacho toze gonjo ni sato la en to monumento revolucionario en to centro de la ciudad Zócalo capitalino. Bueno, muy buenos días, gracias a Radio Educación, gracias Sergio por este espacio, y bueno, venimos precisamente a hacer una invitación a esta marcha que vamos a iniciar el día 9 a las 11 horas para aterrizar en Zócalo y hacer entrega del documento definitivo, la iniciativa que hemos elaborado y recopilado a través de expertos en materia indígena, no nada más este grupo. Pero para esto pues vamos a ampliar, voy a ceder la palabra a nuestro compañero aquí, Marcos Cázares. Marcos Cázares, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos de este documento y de esta movilización indígena en la Ciudad de México? ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Antes que nada, saludos a la gente que nos escucha. Desde el pasado 9 de abril instalamos la Asamblea Constituyente con la finalidad de incidir en la Constitución que se va a redactar para la Ciudad de México. En virtud de ello, bueno, hemos emitido una serie de documentos con propuestas directas para esta Constitución. Sin embargo, bueno, a pesar de que hemos tenido reuniones con el grupo redactor y con los encargados por parte del jefe de gobierno para esa tarea, pues decidimos que también el jefe de gobierno tiene que dar respuesta para los planteamientos. Por eso el 9 de agosto vamos a estar en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana para partir hacia el Zócalo. Esta es una caminata que sale de lo convencional. Vamos a ir manifestando nuestras cuestiones tradicionales a través de esa caminata, danza, música, poesía, oratoria. Entonces, pues bueno, es la invitación para tus radioescuchas, para la gente que nos está escuchando en este momento, y sobre todo pues para hacer visible lo que la ciudad no ha querido ver, que son los propios pueblos indígenas, ya sea residentes o originarios en esta ciudad. Sí, y Néstor Rangel, también de pueblos originarios, ¿tú qué apreciación tienes acerca de lo que está pasando con los pueblos originarios y las comunidades indígenas migrantes a la Ciudad de México, que de alguna manera no se sienten tomados en cuenta aquí en la ciudad y quieren incidir en la constituyente? Buenos días, un agradecimiento Sergio y a Radio Educación y a tus escuchas. Para nosotros, dentro de la Asamblea Constituyente, tanto de pueblos originarios como comunidades indígenas, nos hemos estado uniendo para plasmar nuestros derechos, ya que creemos que el desconocimiento de la realidad de los pueblos dentro de la ciudad se refleja en diseños de políticas urbanas o con modelos ideales y ajenos a sus condiciones culturales y sociales de los pueblos. Creemos que se privilegian los aspectos económicos y las políticas públicas, minimizando aspectos culturales de la misma ciudad. Por eso es importante que en este caso partamos de una realidad social y cultural en la que se reflejen no solamente nuestras necesidades, sino las preocupaciones, y así dar un cambio significativo a estas políticas públicas. Entonces es donde queremos nosotros incidir, como ya lo habían manejado el compañero Fortino y el compañero Marcos. Este es una unión no solamente de pueblos y barrios originarios, sino también de comunidades indígenas, ya que en el Distrito Federal por más de 15 años se ha intentado legislar una ley que nos marque como sujetos de derecho público y no solamente como sujetos de interés. Entonces esa es la intención de caminar en este caso juntos y llegar a un fin o un puerto, que en este caso es que en la Constitución se vean reflejados realmente nuestros derechos. Entonces por eso venimos. La actividad, repítenos la actividad que tendrán con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el próximo martes 9 de agosto. Sí, la reunión se está citando a las 10 de la mañana en el Monumento de la Revolución, y a las 11 partirá la marcha, y bueno, como decían los compañeros, va a ser una diversidad de las diferentes naciones indígenas que llamadas, bueno, que son realmente las que radican y las originarias de esta gran ciudad, ¿no? Del Monumento de la Revolución al Zócalo, ¿verdad? Zócalo, a las 11 de la mañana. Es que llega a Zócalo. A las 11 es la cita en el Monumento de la Revolución. A las 10, es la cita. A las 11 llevamos a partir con la marcha y llegar a Zócalo. Y siempre es colorida y florida como los pueblos indígenas, con bandas, con música, con diferente música y danza, bueno, todo. Todo el público está invitado. Ah, sí, estamos invitando a que nos acompañen para llegar Sí, así ese, a la plaza, que es la plaza de la cultura de esta gran nación mexicana. Pues muchas gracias, Fortino Hernández, Matías, Marcos Cáceres y Néstor Rangel, de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Indígenas Originarios, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Los esperamos próximamente. Gracias, Sergio, bueno, y te reiteramos a la invitación a todo el público, a toda esta gran nación que radica su cultura en esta ciudad de México. Gracias, es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. Mañana con 2 minutos, 6:02, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros, a través de onda corta, y XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. A esta hora de la mañana llega la señal de Radio Educación a través del 1060 de amplitud modulada. Y bueno, también en internet estamos en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros saludos a los amigos de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, que están pendientes de nuestra señal. Tenemos más llamadas, recordamos las líneas telefónicas para que usted participe: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Guadalupe Hernández. Felicita al programa Del Campo y de la Ciudad, y en especial la música de Julio Robles. Gracias. Cuenta también que tiene unas fotos del pasado aniversario del programa y las va a compartir con todo el equipo, las traerá aquí a la estación. Pues un miércoles o jueves por la mañana, si puedes venir aquí a cabina, te recibiremos con mucho gusto, Guadalupe Hernández, y si no, llámanos, nos ponemos de acuerdo en qué momento por la tarde estaremos acá en la estación. Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón, un saludo a los compañeros del Comité Ricardo Flores Magón, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Invitamos a no ver la televisión ahora que los empresarios están atacando a los maestros democráticos. Invitamos a boicotear sus productos y no comprar en sus tiendas. Solidarizarnos con los maestros de la Ciudadela, necesitan agua, comenta. Leoncio Salgado, de Iztapalapa, manda un saludo a Sergio y equipo. Sergio, vas a leer la segunda parte del poema del niño de Mérida, el joven de Mérida prácticamente, Leoncio. Mira, lo leyó ayer completo mi compañero Marco Antonio Díaz León, pero está tan bueno el poema, tan interesante, y que dio el joven de Mérida, no su poemario, este joven estudiante de allá de Yucatán, que pues vamos a preproducirlo, musicalizarlo y tenerlo listo, bien leído, bien grabado, y en algún programa lo compartiremos. Está pendiente de esto. Y bueno, en esta parte del programa también nos visita la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Está con nosotros el biólogo Rubén Cruz, y pues vienen salidas a la selva, a los Tuxtlas, a otros destinos que se han incorporado a esta Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino, y a eso nos viene a invitar. ¿De qué se trata, Rubén? Así es, Sergio. ¿Cuándo saldrán y qué ofrecen en estos recursos? Bueno, les voy a decir al auditorio, tenemos poquito tiempo, así que vayan buscando su papel y su lápiz para que apunten el teléfono, y mientras les voy a comentar, vamos a hacer tres viajes en puerta que están, uno es a Cuetzalan, pero con Huamantla. Vamos a ir a estos tapetes, alfombras que la gente hace en esta feria, y precisamente vamos a estar del 12 al 13 en este viaje, Cuetzalan y Huamantla, una combinación de pueblos mágicos que no se deben de perder, las dos con fiesta. Una que es nuestros pueblos están de fiesta, es en la zona arqueológica de Yohualichan, ahí en Cuetzalan, y Huamantla con su feria y sus tapetes y todo esto. No vamos a ir a la Huamantlada porque eso es algo que realmente no compartimos, con ese maltrato de animales, pero con respecto a todo lo demás, tradicional, cultura, el Museo de Títeres ahí en Huamantla, pues nos vamos 12 y 13 de agosto. Y la otra salida que tenemos, a Cualpan de Amilpas, que mucha gente nos ha pedido que repitamos, sobre todo por esta parte del trueque que se lleva a cabo ahí en el mercado dominical de este pueblito, que no es pueblo mágico, pero está nominado para pueblo mágico y que ha causado bastante interés, sobre todo aquí en Radio Educación, y combinado con Jardines de México. Esta va a ser del 27 al 28 de agosto, para que vean estas fechas, las vayan programando ya. Y finalmente tenemos uno ahí de tercera edad, de la tercera edad para los Tuxtlas Veracruz. El anterior que hicimos a tercera edad de los Tuxtlas Veracruz, pues estuvo muy solicitado, nada más que no compaginaba con las fechas de ustedes. Esperemos que esta sí, del 2 al 3 de septiembre. Vamos a tener de aquí al 2 de 13 de septiembre prácticamente un mes para que ustedes programen esta situación. Vamos a ir al lago La Pompal, la cascada Cola de Caballo, ahí con la gente de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, y vamos a hacer una visita ahí a Tlacotalpa, en la playa, ahí en este lugar. Entonces va a estar combinada la situación. Recuerden, Cuetzalan, Huamantla del 12 al 13 de agosto, Zacualpan de Amilpas y Jardines de México del 27 al 28 de agosto, y tercera edad a los Tuxtlas Veracruz del 2 al 3 de agosto. Y ahora sí, apunten los teléfonos para que se puedan comunicar. Les vamos a pedir que nos llamen por ahí después de las 11 de la mañana, para que ya estemos listos a recibir sus llamadas. Ahorita no hay quien les atienda. 41 48 65 47, se los repito, 41 48 65 47. En la página de internet www.tuxtlas.org, ecoturismocampesino.mx, y el correo electrónico info@ecoturismocampesino.mx. Y recuerden, pueden revisar el Facebook que nos atiende por ahí Miriam, que es Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Así búsquenos en el Face. Repito el teléfono, 41 48 65 47, a partir de las 11 de la mañana del día de hoy. Pues muchas gracias al biólogo Rubén Cruz por esta invitación de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas Veracruz. Gracias a ustedes. El día de hoy también estamos recordando a Salvador Flores Rivera, Chava Flores, que nació en la Ciudad de México el 14 de enero de 1920, allá en la calle de la Soledad del populoso barrio de la Merced. Sus padres fueron el capitán de fragata Enrique Flores Flandes y la señora Trinidad Rivera de Flores. Tuvo dos hermanos, Enrique y Trinidad. Vivió en casi todas las colonias del Distrito Federal: La Doctores, La Roma, La Romita, Cuauhtémoc, Peralvillo, Tacubaya, San Rafael, Santa María la Redonda, El Carmen, Coyoacán, Santa María la Rivera e Hipódromo Condesa. Al respecto, él mismo comentó alguna vez: y si no vivía en el castillo de Chapultepec fue porque en ese tiempo discriminatoriamente solo lo alquilaban al que fuera presidente de la República, pero si ahí hubiera existido disponibles dos cuartos con baño y cocina, les juro que mi papá hubiera hecho lo imposible porque lo habitáramos. Cuando salió de la primaria, tras el repentino fallecimiento de su padre en el 33, tuvo que dejar los estudios y empezar a trabajar para ayudar a su madre. Y para el año de 1943 era ya el contador del negocio en donde laboraba y decidió renunciar al cargo para independizarse. Se dedicó entonces al manejo de una carnicería también, que desafortunadamente pues no le fue bien en este negocio. Sin embargo, pues el espíritu de lucha nunca lo abandonó e hizo todo para ayudar al sustento de su familia, desde coser corbatas hasta emplearse como mensajero, repartidor, cobrador, auxiliar de contabilidad, contador comerciante y ferretero. Tuvo hasta una salchichonería, en fin, multifacético don Chava Flores, y yo creo que todo eso le permitió enterarse de tantas y tantas caras del pueblo mexicano, que por eso compuso todas estas canciones, más de 200, algunas inéditas todavía, por ahí anda circulando el cancionero de Chava Flores, con la presentación de Enrique Rivas Paniagua, que hizo su hija también de Chava, con las ilustraciones del maestro Gabriel Vargas. En fin, hay mucho material de Chava, y hoy lo recordamos a 29 años de su partida física, un 5 de agosto de 1987, y para ilustrarnos con la música a Chava Flores está con nosotros el cantor Julio Robles. Y pues, ¿qué de Chava Flores, qué has preparado, Julio? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué les parece las otras mañanitas y alguna otra más al rato si hay? Claro que sí. Sí, tenemos casa llena, pero yo creo que dos también, la música en la radio debe compartirse. Si echamos puro rollo, también se aburre la gente. Claro. Vamos con la música. Con mucho cariño. El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y friolentos los mariachis, piden algo pa' que entremos en calor. Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abras la puerta y nos brindes una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Te lo ruego, te suplico, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Varias veces ha pasado la patrulla y nos pone en muy difícil situación. Si nos llevan para el bote es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entren santos peregrinos por favor, y al unísono gritemos viva viva y una porra para el santo que es el de hoy. Alabío, alabao, alabim bomba, la gente, la gente, ra ra ra. Gracias. Actualizada la porra de la canción de Chava Flores con Julio Robles, presente en Del Campo y de la Ciudad, a las 6 de la mañana con 14 minutos. Y en este momento, para agilizar el programa con tantas personas que participan este día, están con nosotros de la Feria de Gastronómica del Elote y la Tortilla, que año con año se lleva a cabo en el pueblo de San Juan Ixtayopa, allá en la delegación Tláhuac. Para platicarnos de esta feria están con nosotros María Isabel López Ibáñez, presidenta de la feria, y Dulce Paola Villarroel Acatitla, ay qué bonito apellido Acatitla, reina de la feria, Dulce Paola Villarroel Acatitla. Platíquenos acerca de las actividades, qué se ha innovado en la feria, y las felicitamos por esa resistencia, sobre todo de las mujeres que están detrás de esta feria siempre impulsando nuestro maíz criollo, nuestros maíces criollos, porque hay varias razas, y la tortilla, el elote, todos estos productos, para que no se pierda, sobre todo ante este esta invasión del maíz transgénico, o GETE le decimos en este programa, como nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, organismos genéticamente transformados, o GETES. Entonces, pues es una gran labor la que ustedes hacen para que nuestro maíz continúe. Platíquenos qué tendremos y qué podremos ver, apreciar, comer en la Feria del Elote y la Tortilla. Bienvenidos. Buenos días a todos, pues gracias por el espacio. Pues esta vez venimos a invitarlos para que acudan a nuestra exposición culinaria del elote y la tortilla en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. Pues como cada año venimos a invitarlos, sí, como dice usted, nos hemos resistido a perder esa semilla tan valiosa que tenemos, que es muy, muy rica en nuestra tierra por el tipo de tierra que tenemos. Es la semilla chalca, una variedad de la semilla chalca, la cual nosotros tenemos conservada, y es muy dulce. Es dulce, el chalqueño que le llaman, sí, chalqueño. Sí, y por el tipo de tierra caliza que tenemos es más dulce todavía. Nosotros los invitamos, la feria va a estar abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche. Tenemos eventos culturales, artísticos, tenemos bailes populares, y pues prácticamente toda la mesa directiva pues está formada por mujeres y escasos ejidatarios, pero tenemos muy buena organización hasta ahorita. Tenemos apoyos tanto de particulares como del gobierno, y pues casi el 90% somos mujeres luchando por nuestro entorno que tenemos. No queremos que se pierda el campo. Estamos al suroriente de la Ciudad de México, en la delegación de Tláhuac, colindando con el Estado de México, pero somos todavía distrito, somos la zona rural del Distrito Federal. ¿Qué productos podemos encontrar ahí de elote y maíz, este elote y maíz dulcecito, que seguramente pues el atole ya no necesita tanto azúcar, ni los panecillos que hacen, y qué otras cosas podemos encontrar? Bueno, ahí van a poder encontrar tlaxcales, itacates, tamalitos de... Para quienes no conocen los tlaxcales, platícanos qué son. Los tlaxcales es un haga de cuenta que es una gordita de maíz, pero ya maíz un poquito duro, a la cual se muele y se le pone canela, se le pone crema, se le pone huevo, un poquito de carbonato, canela, y se hace nacomal. Y ya está, con salecita, algunos se las comen, aunque son dulces, se las comen algunos con salsita o sal, pero pues generalmente es para, hasta con un cafecito. Exactamente. ¿Sabes? Con lo dulcecito del maíz. Sí, con un café así. Y por lo del maíz duro, pues contiene mucha fibra, para las personas que necesitan consumir fibra, es una muy buena recomendación. Sí, efectivamente, tenemos también el itacate, que el itacate, haga de cuenta que es un tlacoyito, pero delgado. Y ese también se le pone nata, crema de vaca, anises, queso cotija, y también se hace comal. Son muy ricos los dos con una con un café de olla, son muy ricos. ¿Todavía siguen haciendo los calientitos o cómo se llama? Tenemos nuestra bebida que la damos, no la vendemos como tal, pero sí la damos como pues como prueba, nuestro famoso calientito. ¿En qué consiste? El calientito pues es puro jugo de naranja. Haga de cuenta que es un ponche, pero en vez de agua es puro jugo de naranja. Y se le pone guayaba, manzana, pasa, canela, tejocote, ¿sí? Ya que se pone a hervir la fruta con el jugo de naranja. Ya que están cocidas las frutas y eso, se le pone alcohol del 96 y se prende a dos fuegos. El fuego de lo que es el brasero, y ya que se le adhirió el alcohol, se le prende también porque se menea con una caña. Y se le prende también para que consuma el alcohol y se vaya cociendo a dos fuegos. Entonces se queda sin alcohol. No, con un poquito. Con un poco, o sea, de sí alcohol. Se sube un poquito. Un poco de alcohol. Ahora sí, dependiendo como cada quien lo quiera, pero queda muy rico. Ese es muy bueno. Lo que contiene todas estas frutas, hasta sin alcohol, ¿verdad? También debe saber muy sabroso, pero bueno, así se le prepara ahí en San Juan Iztayopa, y a lo mejor lo pueden conseguir si apalabran ahí con alguna persona, ¿sí?, de algún puesto en la feria, o por lo menos hasta para hacerlo uno mismo ya. Estos calientitos. ¿Qué otras cosas? A ver, ya encontraremos artesanía de la Tenemos región. Artesanía de la región, tenemos y gente del pueblo que trabaja piel de conejo, hoja de maíz, el totomoshtli. El totomoshtli, y tenemos también pues gente que trabaja cerámica, que trabaja bordados. En el área de artesanía, en cuestión de alimentación, pues van a encontrar los alimentos típicos de nuestra región, que son el chile solote, el chile criollo, unos chilacayotes con mole, unas ricas quesadillas de flor de calabaza. Ahorita tenemos bastante, tenemos también hongosetas, tenemos también mucha verdura que se siembra ahorita en las parcelas. De hecho, nosotros manejamos este tipo de maíz porque es de temporada, pero hay parte del ejido que también es de verdura. Sí, tenemos brócolis, coliflores, calabazas, rábanos, lechugas, todo eso. Pueden surtir su mandado, digamos, por ahí, sí, las señoras. ¿Qué cree que sí? Además, esto es orgánico, era la manera tradicional de cómo comían nuestros abuelos, y comen todavía ustedes en estos pueblos, y que ahora, pues ya en las grandes ciudades, cuando se cultiva así o se trae así, dice, es que es orgánico, pero acá siempre ha sido así, y en nuestros pueblos, de alguna manera, esto es orgánico, aunque no esté certificado. Esto, pues sabemos la manera y el proceso que lleva, y sobre todo el sabor, se siente en el sabor quien conoce todo esto. Te interrumpí, María Isabel. No hay problema. De hecho, nosotros, pues, ahorita en esta temporada, en lo que es el centro del pueblo, se le conoce como el puente, porque efectivamente es un puente, se llena de carretillas ofreciendo el producto que es el elote ahorita y toda la verdura que tenemos ahí. Además, a precios realmente muy accesibles, porque es directamente casi a veces de los productores, de las familias de San Juan Iztayopa, y vale la pena, porque aquí en esta zona un elote, ¿cuánto nos cuesta, Gonzalito Arteaga, si va uno aquí al parque de Tlacoquemécatl? Pues nos lo dan muy caro y no tiene el sabor ni la consistencia de estos elotes y esta raza de maíz chalqueño allá en San Juan Iztayopa. Tortillas también, pueden traerse sus tortillitas, sí, de sí, maíz original hechas a mano. Sí, vamos a tener también la tortilla que es a base del maíz de allá, y pues es otro tipo de sabor, ¿no? Es otra consistencia de la tortilla, un poquito más gruesa, el sabor es diferente. Y digo, bueno, hasta ahorita hemos logrado conservar todo esto. ¿Son hemos hechas dicho, a mano? A mano o a máquina. Pero la con señora, ese maíz sí, natural. Sí, sí, con ese maíz natural. ¿Por qué? Porque no se le pone más que un poquito de cal para hervirlo y ya llevarlo al molino, ¿no? Pero sí, sí tenemos ahorita variedad de... ¿Y se nixtamaliza también? Sí, sí, sí, sí, hacemos el nixtamal. Muy se necesario. Le pone la cal para que se haga nixtamal. Y ya, de hecho, los comales con lo que sobra del escurrimiento del maíz, hay gente que le pone a sus comales, ¿para qué? Para que no se partan los de barro. Los de metal también le ponen para que la tortilla no se pegue. Son parte pues qué rico de... todo esto. Pues Dulce Paola Villarreal Acatitla, así como tus apellidos, tú también muy muy bella, y sobre todo en la manera tradicional que vienes vestida. Platícanos por qué la reina de la feria, cómo se da esta situación y qué te toca hacer durante la feria. Bueno, lo principal en mi trabajo es ser la imagen y la promocionarla a nuestra feria. Lo que tengo que pasar para ser nuestra reina, pues ser aparte familiar de nuestros ejidatarios, y pues sí, estar solamente eso, pasar ser familiar de ejidatario. Pues con ese apellido ya, Catitla, ya tenías la credencial, ¿verdad? Sí. O esta para llegar a ser la reina, que el pueblo te eligiera como reina de la feria del elote y la tortilla. Así es. ¿Cómo llegamos a San Juan Ixtayopa? Platícanos para los amigos del centro de la ciudad, por ejemplo. Pues tenemos la llegada ahora ya más fácilmente por el Metro Tláhuac. Que ya otra vez se reanudó el servicio. Ajá, reanudamos el servicio de la línea dorada del paradero del Metro Tláhuac hacia San Juan Ixtayopan. Hay dos tipos de peceros, los que van hacia Mixquic por el lado de Tecomil, o los que van a Milpa Alta. También pueden llegar por la calzada México-Xochimilco, México-Xochimilco, Xochimilco-Tlahualco, San Juan Ixtayopan. Tenemos acceso también por la autopista México-Puebla, Santa Catarina Eje 10, Tláhuac, San Juan Ixtayopan. Del Estado de México, del lado de Chalco, pues es Chalco-Mixquic, San Juan, o Chalco-Tláhuac, San Juan. Tenemos también de la de Milpa Alta, bueno, pues más corto es Milpa Alta, San Juan, el más directo. Y pues tenemos ya ahorita más facilidad de llegar. ¿Por qué? Porque pues gente que viene del norte, que acude a nuestra feria, pues casi por lo regular agarra periférico, todo periférico, Cuemanco, y agarran lo que es la avenida Tláhuac, que es la que lo saca hasta allá, hasta San Juan Ixtayopan. Pues hay muchas vías de acceso, no se pierdan la feria. ¿Cuándo iniciará y qué horario tiene? Iniciamos del 13 al 21 de agosto, de 10 de la mañana a 24 horas. Todos los eventos y bailes son gratuitos. Del 13 al 21 de agosto, sí. A partir de las 10 de la mañana. Sí. Pues mucho éxito, como siempre, en la Feria Gastronómica del Elote y la Tortilla en San Juan Ixtayopa. Y si van por allá pueden visitar varios lugares, hay muchos atractivos turísticos en la zona. Ojalá se den una vuelta. Llegando al Metro Tláhuac, es fácil ya el acceso. Sí, de ahí del Metro Tláhuac hacia allá son 20 minutos en pecero. ¿En un pecero o en un bicitaxi o taxi? No, en un taxi. Taxi, más. Sí, más muy o bien. Menos. Pues muchas gracias, María Isabel López Ibáñez, presidenta de la feria, y Dulce Paola Villarroel Acatitla, reina de la feria del elote y la tortilla de San Juan Ixtayopa Tláhuac, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. No sé si quieran agregar algo más. Pues nada más invitarlos nuevamente, los esperamos, conozcan lo que tenemos al sur del Distrito Federal, para que visiten nuestro museo, que tenemos piezas prehispánicas, nuestra Capilla de la Soledad, que es la primer capilla que se fundó en el lado del lago de Chalco en cuestión de religión. Tenemos el frontón donde juegan frontonistas profesionales, llega gente del extranjero a jugar, unos bonitos campos de fútbol, y si gustan entrar a parcelas, los podemos guiar hacia las parcelas. Para que vean cómo se siembra todavía en esta zona. Pues todavía algunas partes chinampera, en hay chinampas con el chapín y todo eso que se utiliza para la siembra. Pues gracias por haber venido. Mucho éxito en la feria y aquí la estaremos difundiendo. Y gracias siempre también por el atolito y lo que el panecito que nos traen y comparten. Muchas gracias. Con los amigos de Radio Educación. Y bueno, ya que estábamos hablando de Chava Flores, del metro, me hizo acordar de voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, qué diferencia del camión de mi compadre Filemón Iribal Pantemar. Bueno, esa es una Julio Robles, pero tú que has preparado de Chava Flores, a lo mejor esa, ¿verdad? No sé, porque además trabajaste en el metro muchos años, sí. Traías un convoy del metro. Sí. ¿Sí le metías pata o cómo es ahí? Porque ahora aparecen microbuseros, los operadores del metro también. Sí, a propósito. Esa canción la quiero mucho. ¿Cuántos años duraste en el servicio de metropolitano de transporte metro? 31 años. 31 años trabajando en el metro. ¿Y también cantabas ahí cuando ibas conduciendo el metro? Sí, para no aburrirme tanto. Sí, ¿verdad? Y bueno, ahora le canta al público del campo y de la ciudad. La que tú quieras, Julio, de Chava Flores, para recordarlo. Sí, con mucho cariño. ¿Qué les parece la del metro? Voy en el metro. Esta canción dice: voy en el metro, qué grandote, repidote, qué chulote, qué limpiote y segurote. Por esta última palabra, Chava Flores seguramente la hizo antes del trenazo, ¿no? En aquel entonces, En 1974, ¿verdad? Sí. Ahí en el metro viaducto. Ah, no había un sistema que, comúnmente le decimos, un sistema de paro automático. Actualmente, si el conductor pestañea un poquito, no va atento a la señal, porque a lo largo de todas las líneas hay semáforos, nosotros les decimos señales. Si yo en alguna vez me dormí, me di cuenta que el tren se paró porque me franqué la señal, pero con la ventaja de que ya no hay esos alcances, ¿no? Como aquel alcance. Pues no hace mucho, ayer en Oceanía algo pasó, pero creo que había lluvia, ¿no? Sí. Sí. Pero aquel tremendo accidente sí fue fatal, en el 74, con varios muertos. Actualmente los trenes tienen también pilotaje automático y el tren se para solito. Si hay un semáforo en rojo, porque esos semáforos sirven de protección a los trenes. Cada vez que el tren avanza con la señal permisiva, esa señal se pone en rojo y van quedando dos señales atrás del tren, que por si algún motivo se descompuso, pues el tren de atrás se puede detener. Hay esa facilidad, sobre todo si hay un tramo de la línea en que no hay visibilidad, no, si es una curva. Voy en el metro. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensil. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué chulote, qué limpiote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta y luego que me quito. Más siguió la señorita, que se arrime más pa' acá. Que no fume, si ni fumo ya me trae de su puerquito. Y por más que me la busco no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué chulote, qué limpiote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con camotes, ni costales con carbón. Ni tamarindos, tecolotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Muy amables, muchas gracias. Quiero aclarar que la canción anterior la abrevié un poquito por falta de tiempo. Y a lo mejor nos da chance de un fragmento más. No te vayas, Julio Robles. Gracias por estar con nosotros en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 6 de la mañana con 34 minutos y vamos a recibir otra comisión de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Pero antes, las llamadas, la opinión del público, lo más importante en este programa. Llámenos al 41-55-1060, 41-55-1060. y 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Arturo Hernández del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos los que hacen posible del campo y de la ciudad en Radio Educación. Comenta que en Iztapalapa nada más lo que aumenta es la basura, montañas de basura, banquetas rotas, falta de alumbrado, asaltos y muertes en la colonia Francisco Villa, todo por el mal alumbrado. El gobierno delegacional ahora está de moda pintando en las paredes frases filosóficas y frases cursis. Envía saludos. Gracias, Arturo. La maestra Norma Elda de la secundaria 17. Ah, maestra, qué nostalgia me entra al ver su nombre, al escuchar que nos llama. Fuerte abrazo para Sergio y felicidades por su programa del campo y de la ciudad. Mi maestraza de español, la maestra Norma Elda, recordando pues muy buenos tiempos, me enseñó a escuchar la buena música con un disco que me regaló por ahí de música, ya, el concierto del mar, Jean-Claude Borelli, entre otros materiales, la obra de teatro con la cual nos apoyó y la presentamos en el Teatro del Bosque, El Médico a Palos de Molière, que ganamos en el Distrito Federal también, un concurso de teatro estudiantil, entre tantos recuerdos de la histórica secundaria entusiasta y bravía 17 de digno historial donde forja la gran patria mía, por venir lisonjero y triunfal. Ojalá me deje su teléfono, maestra, o le proporcionas el mío, por favor, Ángeles, para entrar en contacto, a ver si podemos platicar o estar en mantenernos en contacto, que hasta la nostalgia se me enchina el cuero de recordar aquellos bellos momentos de todo lo que nos enseñó nuestra maestra Norma Elda Silva Montaño. Jorge Mejía de Ciudad Neza envió una cordial felicitación a Sergio por el ingreso de su hija a la prepa. Gracias. Gabriel San Vicente de Iztacalco, el próximo sábado 6 de agosto invitamos al concierto íntimo a escuchar un jarocho tradicional con el grupo Jaguar de Azúcar a las 20 horas. Cooperacha de 100 pesos en el foro Los Mosquitos, en la calle de Huizache 10, número 102, Infonavit Iztacalco. Informes al 56-54-18-26, 56-54-18-26, y ojalá nos dé tiempo de la sección de los chavitos. Octavio Retano Olivos, qué gusto, doctor, que nos llama de Milpa Alta. Recordemos nuestra historia cuando ganó Peña Nieto. Los que votaron por el PRI esperaron que ganara nuevamente y perpetuar este partido en el poder. ¿Ustedes votaron nuevamente como mexicanos por el PRI? Pregunta. Yo no. La reforma energética dijo que iba a mejorar la condición económica de los mexicanos y el aumento a las gasolinas, a la luz eléctrica, es una muestra de que el PRI sigue siendo y teniendo mañas, prometiendo y estando en el poder. No cumple. El PAN, recordemos el Fobaproa. El PRD, recordemos el Pacto por México. Los otros partidos, sobre todo el Verde, las matanzas de Actial y que quitan a regidores cuando no les conviene. Los invito a reflexionar sobre los partidos políticos. Gracias. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, les mando un saludo y un abrazo a todos. Para no vivir en la humillación, todos los pueblos del mundo tienen el derecho a luchar en dignidad, como lo hace la CENTE, la coordinadora. Lamentamos que los empresarios se monten en pleito ajeno, que ni siquiera cumplen con el precepto constitucional de repartir la riqueza que generan con los asalariados. El salario mínimo es por muchos años una conspiración en contra del pueblo trabajador de México. Álvaro Morales, ni un paso atrás en la batalla de la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación con su propósito. Estamos con ellos. Muchos años para el campo y de la ciudad, para del campo y de la ciudad en Radio Educación, y que regrese el evento de Son para Milo a su casa, la normal de maestros. ¿Cuándo será? Pregunta. Vicente López de Ciudad Neza, dicen los empresarios que no van a pagar impuestos y tampoco van a invertir si nunca lo han hecho. Quien paga los impuestos es la clase obrera. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, ¿en dónde puedo conseguir el cancionero de Chava Flores ¿Y qué días van a realizar la Feria del Maíz? Un abrazo para todos. Gracias, Basilisa Ángeles. Pues es a partir del 13 de agosto a las 10 de la mañana y hasta el día 21 en San Juan Ixtayopa, esta Feria del Elote y la Tortilla. Y el cancionero de Chava Flores se puede conseguir en las librerías del sur de la ciudad, ahí en, pues decimos el nombre, en Gandhi, lo hemos visto, ¿en cuál? En La Lagunilla también, en el Museo de la Caricatura en Donceles tenían algunos ejemplares, quién sabe si ya se les hayan agotado, ahí en la calle Donceles atrás de la catedral. Y visita de una vez el Museo de la Caricatura, porque trae caricaturas este cancionero de don Gabriel Vargas. Ahí es donde se puede conseguir, Basilisa. Y si no, échale un grito aquí a nuestro amigo Enrique Rivas Paniagua, que hizo la presentación. También seguramente te puede orientar o conseguir uno con su hija de Chava Flores. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. El hecho de destruir la estructura nacional es para depender y comprar todo con los vecinos del norte, y ahora todo lo tenemos que comprar con ellos. Nos han convertido en una estrella más de su bandera, dice. Y si toma posesión el líder hitleriano, Trump, nos absorberá totalmente. Y dice, proletarios del mundo unidos para detener este proceso. Doña Amalia Salas, qué gusto de Xochimilco. Felicito a Paula Rita por sus calificaciones, el ingreso a la prepa. Invita mañana viernes al embarcadero de Caltongo en Xochimilco a un recorrido por el canal y luego a las 2 de la tarde comida en su casa, Avenida Nuevo León 732, a las 6 de la tarde con la exposición fotográfica en la Casa de Arte en Xochimilco. Están invitados todos los radioparticipantes, como siempre doña Amalia Salas abriendo las puertas de su casa y de su corazón a todos nuestros amigos radioparticipantes. Ojalá nos diga la hora de la reunión en Caltongo, en el embarcadero. Eliodoro Hernández Robles, de la Gustavo Amadero, felicito por el programa de hoy y felicito respetuosamente a la autoridad de Radio Educación, que el programa se extienda toda la semana y que los demás de Radio Educación se abran a la voz ciudadana, no nada más los que se dicen expertos. Estamos con los maestros en su lucha. Pues son las llamadas que tenemos en este momento. Los invitamos a que sigan llamando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060, pero tenemos otra comisión aquí en el programa. La Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, están con nosotros Mayeli Ansúrez González, Abel Munguía y Juan Alcántara. Y tienen un problema en particular en el mercado de la Agrícola Oriental, que está en la calle Sur 16, casi esquina con Rojo Gómez, en la Agrícola Oriental, para que ubiquen. Platíquenos de qué se trata y qué es lo que está haciendo su agrupación. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenos días, auditorio. Sergio, muy buenos días, gracias por estar aquí. Finalmente, hoy estamos cumpliendo 152 días de una movilización que se ha dado en defensa de mi mercado agrícola oriental. ¿Por qué es esto? Quieren poner las autoridades en contubernio con las empresas monopólicas un chedragüe de escasos 40 metros de mi mercado agrícola oriental. Esto a vista de todos es una injusticia, es un atropello, es un agravio a la economía popular, la economía social, la economía microeconomía que se da en un mercado al centro de barrio, y es un atropello en contubernio con las autoridades. Hemos recorrido todas las instancias de gobierno habidas y por haber buscando una solución a este problema y hemos encontrado negativas, simulación, hasta un punto de complicidad. ¿Por qué comento esta cuestión? Porque hemos ido a buscar a la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, y se comprometió a hacer algo y no ha hecho nada en 75 días que la fuimos a ver hace 75 días. Con Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno, también dijo que está iniciando procesos, que aguantemos, que veamos, pero yo le pregunté y preguntaría al auditorio, ¿no? ¿Qué harán ustedes si está en peligro su fuente de ingreso, su patrimonio? En ese sentido, es triste comentar que la autoridad delegacional, destacar con específico el actual delegado Carlos Estrada Meraz, es esposo de la antigua delegada Elizabeth Mateos Hernández, y en lo cual ella fue la que otorgó los permisos, facilidades, canonjías para establecerlo, y el día de hoy es una cuestión que su esposo no ha hecho nada por ni parar y sí ha hecho una cuestión de alargar el proceso, de simular que hace clausuras simbólicas, de simular que hace clausuras, suspensiones de actividades, pero lamentablemente es una tristeza que no volteen a ver que la economía social y popular que representa un mercado público es una cuestión ancestral, ¿no?, que se remonta a los orígenes mismos de México Tenochtitlan, y en el cual ponderaban que si éramos capaces de alimentar al núcleo de personas que rodeaban un mercado, pues podríamos tener, aparte de mejores ciudadanos, también tendríamos un mejor compromiso para elevar la calidad de vida de las personas que dependen directamente de un mercado público. Hoy podemos decir que este atropello ha ocurrido. Cumplimos 37 días de plantón afuera de la tienda, ya que las autoridades simulaban de que no existía tal obra, no existía el problema, y lamentablemente nos armamos de valor y el día 28 de junio, en punto de las 2 de la tarde, ya no permitimos la entrada. Es una cuestión de tristeza, porque hasta un día anterior la delegación decía que no iba a haber esa tienda. Ya equiparon, ya metieron mercancía, ya existe un compromiso con toda la gente que ha participado, los proveedores, para establecer y aperturar la tienda desde el 28 de junio. Y hoy les puedo decir a todo el auditorio que a 37 días estamos más fuertes que nunca y no vamos a permitir que salga esa tienda. Defenderemos nuestro patrimonio, si es necesario, hasta con la vida, y no cejaremos en demandar y en incidir la miseria humana de las autoridades que han estado coludidas. Repito, desde la autoridad delegacional, su director general de obra, el jurídico de gobierno, Aurelio Reyes, que es una persona tramposa, tenemos un antecedente de que él mandó golpear a compañeros de mercado de las chácharas, y no existe diálogo. Finalmente simulan, el delegado es delegado para todos los que habitamos en Iztacalco, pero atiende solamente inauguraciones de banquetas pintadas y donde le aplaudan y donde le dan una palmadita en la espalda. Entonces ustedes mantienen el plantón en contra de la apertura de la tienda departamental, todavía no está en funcionamiento. Bueno, está, o sea, la prueba está de que el uso de suelo que tenía anteriormente era una zapatería. Entonces nos encontramos con la situación y con la negativa de la misma autoridad, porque sabemos que ellos son los que otorgan los permisos, ¿no? Aquí no podemos decir que no, cuando son ellos directamente, incluso los culpamos desde aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este atropello no nada más es para este mercado, es para los 329 mercados. Porque queremos y pretendemos que esta tierra se cierre de manera definitiva. La prueba está que estuvimos hace poco demandando con un documento y que finalmente ya está la demanda de que estamos siendo, digamos, nosotros intimidados con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos se van, nosotros nos quedamos, y sabemos que el patrimonio de nuestra gente, de la que menos tiene, hoy salimos a defenderlo y públicamente decimos no a esta apertura de tienda. También yo creo que no cesaremos ni dejaremos que hoy se hayan pronunciado, porque dicen que los mercados van a ser respetados como un momento histórico, cuando realmente sabemos que el hecho de que lo promulguen o que lo hagan, eso no va a dejar que las tiendas de autoservicio sigan aposentándose cerca de los mercados. La prueba está de que pueden ellos lanzar muy bonito, muy bonita forma de decir que van a preservar a los mercados, cuando en las esquinas se van a aposentar estas tiendas. Queremos que una ley, que realmente el reglamento de mercado suba a rango de ley. ¿Para qué? Para que se defiendan los mercados, ya que nuestro reglamento es del 51, ya que nuestro reglamento no fue un decreto que dio Miguel Alemán, y por lo tanto nada puede estar por encima de lo que es un reglamento de mercados. También incluso estamos trabajando para que haya una condonación del pago de piso, o sea, exigiéndole a esta autoridad que hoy está en turno que haya una condonación de piso, ya que de hecho vamos al mercado y aunque vayamos ya no comemos. ¿Por qué? Porque sabemos que las tiendas, sabemos que los monopolios, los oligopolios, todo este tipo de tiendas, tanto nacionales como extranjeras, han venido a devastar a los mercados públicos. Juan, el día de hoy tienen reunión locatarios de mercados. ¿En dónde será? Platíquenos, porque el tiempo ya nos está ganando. Y a reserva de que continúen dando su información. A todos los mercados públicos los invitamos en el Mercado Agrícola Oriental, que está en Oriente 237, Sur 16, a las 6 de la tarde. Muy para bien. Ver problemática. Una cosa clara, el mercado público no está en contra de la iniciativa privada. Está en contra de que se ponga enfrente. Eso nada más está muy claro. Porque en Agrícola Oriental tenemos 80 Oxxos. Tenemos J-Eleven, tenemos Don Neto, tenemos 3B. O sea, Agrícola Oriental está llena de tiendas. Y esta tienda sí va a acabar con todo el mercado y con todos los establecimientos, bueno, los ambulantes, tianguis. Grande. Grandísima. Bueno, pues vamos a estar pendientes de esta información, darle seguimiento, y les agradecemos a Mayeli Ansúrez González, Abel Munguía y Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, por haber venido esta mañana del campo. ¿Algo deseas agregar? Sí, sí, es importante que hoy sepan los radioescuchas, Sergio, de una afectación grave. No es un problema de un mercado público, es un problema social. Ahí hay 350 locatarios, 350 familias, más aparte los ayudantes, la gente que nos apoya, hablamos de 1,100 familias directamente que comen de ahí. En un mercado, ahora estamos de los 300 mercados. No, esa. Otra cuestión importante, son 9,000 habitantes que circundan el mercado. También es un problema de afectación, es una vía secundaria, es una vía donde no tenemos agua. Somos la única delegación que no tiene un cine. No tiene un hospital de tercer nivel. ¿Por qué procura la autoridad? Si va a gobernar, ¿por qué no establece ese espacio? Ayer mismo hubo un plantón hace algunas semanas en Rojo Gómez y Sur 16 por falta de agua con los vecinos. Correcto, y nosotros hemos cerrado Rojo Gómez, hemos cerrado Plutarco Elías Calles, hemos venido al Zócalo, pero la idea no es molestar a los demás, sino que escuchen y sean solidarios con esta problemática, como hace de rato comenté. ¿Qué haría la gente? Por su empleo. Y repito, también afectarían los 600 comerciantes semifijos, afectarían 120 comerciantes establecidos. O sea, son familias, estamos hablando de alrededor de 12,000 personas directamente afectadas por un capricho. ¿A cambio de qué? De 30 empleos creados para Chelagua. En torno de cajeros, viene, cerillito. Y no estamos, como comentaba la compañera Magili, no estamos en contra del sistema privado. Estamos en contra del atropello y el agravio al mercado público. Porque el mercado público ha sido sustento, es una vida en movimiento. Y ante todo yo invitaría esta cuestión, que si nos permite este espacio, seguiremos dándole puntual seguimiento a esto. Claro que sí. Y muy amable. Próximamente, porque si no dejo fuera la sección de los niños y las niñas y tengo otro invitado. Ya no tengo tiempo, Juanito Alcántara. A ver, rápido, por favor. Bueno, por la preservación de los mercados públicos, no la desaparición de estos. Alto al embate de las cadenas comerciales. La bonificación es la mejor arma de defender nuestro patrimonio. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Gracias. Vamos con la sección para los niños. El origen de la vida, breve antología de recuentos indígenas. Pilar Martínez, UNAM 2004, con Son de la Ciudad. Y pasamos con Alfonso Márquez. El día está muy alegre. El sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi minca, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres canta mi minca. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como Sansón. Todo era de noche, era silencio. El cielo comenzó entonces a pintarse de un rojo vivo, y de pronto el sol iluminó la tierra. De su amor con la luna y de su calor, amaneció la vida. Si no hubiera sol, tampoco habría vida. Así vino el sol, el gran señor, a dar a Soñijomú el espíritu de la tierra más agua. El sol movió sus rayos y todo se movió en el mundo. Se hizo el aire y el aire se hizo viento. El sol lloró y con sus lágrimas formó el agua y nacieron los ríos, los lagos y los manantiales. Brotaron después las plantas, los animales y el hombre. El sol se regocijó de su obra, sonrió y de su risa salieron las flores que se inclinaron ante él reconociéndole su grandeza. Así Hubo colores y formas en el paisaje sonoro de la vida. Así hubo frutos, animales y cantos. Los primeros hombres que habitaron la tierra eran altos, muy altos, verdaderos gigantes, pero carecían de fuerza para labrar la tierra y se les conoció con el nombre de Taandas. Al desaparecer estos, poblaron la tierra otros, que eran muy pequeños y su pequeñez no les permitía hacer trabajos pesados, por lo que se extinguieron también. A estos se les conoció con el nombre de Che'en'is. Después nacieron otros hombres, de quienes nosotros somos sus retoños. Desde su aparición, el sol los amó para que poblaran la tierra y en ella depositaran sus semillas. De la mañana con 55 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. En estos últimos minutos agradezco la presencia de Alfonso Márquez del pueblo de Santa Inés Texcoco, Estado de México, que nos trae una invitación, una reflexión de los mexicanos bien nacidos. ¿De qué se trata, Alfonso? Buenos días, don Sergio. Pues nuevamente hoy se acerca el 13 de agosto, fecha en la que los invasores europeos gachupines hace 500 años, junto con los traidores a nuestra patria mexicana, entraron a México Tenochtitlán. Y es importante recordar esa fecha luctuosa, y la invitación es la siguiente. Organización Mexicana Anáhuac, los Guerreros de Anáhuac, Instituto Mexicano para el Desarrollo, Recuperación y Rescate de la Cultura de los Mexicanos, del México propio, de la herencia mexica, así como de todo el legado de los pueblos de la Anáhuac precortémica. Perdimos la guerra, pero no la raíz. 13 de agosto de 1521, la caída de México Tenochtitlán, la ciudad capital desde sus orígenes hasta nuestros días de toda la República Mexicana y cabeza del antiguo confederado, pero también donde creció y se desarrolló más la raíz del antiguo señorío mexica del antiguo Anáhuac. Fecha luctuosa de la destrucción del antiguo señorío mexica hace 495 años. Luto nacional de recordatorio de una conciencia histórica para todos los mexicanos. Fue un fuerte golpe para todos los que defendieron a la gran ciudad capital, después de ser, en aquellas épocas, el lugar de florecimiento de la cultura más grande y civilización de grandes pueblos, que desarrolló lo más grande del saber, del gran legado de la herencia tolteca, con todos los pueblos que siguieron al pueblo mexica a la cabeza. Vivimos en la actualidad y vemos una ciudad con muchos problemas, que no son de nuestra propia cultura, no, que se trata a esta gran... a este gran lugar, nuestra gran ciudad, en mucha gente con falta de respeto. Gran capital mexico Tenochtitlan, que fue en la visión de aquellos grandes señores, sus fundadores y su caudillo, el señor Tenoch, y su primer gobernante, el señor Acamapixtli, y los que le siguieron hasta el señor Moctezuma Xocoyotzin, señor Cuitláhuac, gran señor Cuauhtémoc. Para la gente que seguimos defendiendo la mexicanidad y pueblos de la herencia mexica y todo el legado de la Anáhuac ancestral, no estamos de acuerdo a que a esta gran ciudad se le dé ese trato de aquellos políticos, ya sea por barbarie o por estrategia de llevar agua a su molino en sus partidos o por sus ambiciones, le quieran cambiar el nombre a nuestro estado capital. Para todos los de la mexicanidad seguirá siendo la capital y cimiento de los pueblos de Anáhuac, hoy República Mexicana, México Tenochtitlan, y que no intenten cambiar el nombre, porque convocaremos y haremos una gran marcha para manifestarnos ante todo el mundo de los verdaderos derechos de los pueblos de Anáhuac, hoy México, las organizaciones debidamente constituidas y con el aval y fuerza de la herencia viva y mexicanos y pueblo de buena voluntad. Vamos a estar, si bien es cierto, el sábado es 13 de agosto, el evento va a ser el domingo 14 de agosto por cuestiones de tiempos. Vamos a estar en el pueblo de Santa Inés, es en Texcoco, Estado de México. Damos los siguientes números telefónicos para informes, dado por lo apresurado pues de esta invitación. Es el 044 o 045-595-95-795-72, que es de Texcoco, o el 044-55-33-58-42-54. El domingo 14 de agosto iniciamos con un temazcal de recordatorio histórico de fecha luctuosa, después va a ser la ceremonia en sí, para recordar que la mexicanidad está viva, que la mexicanidad está presente, y todos los que luchamos por esta nuestra patria mexicana tenemos que reivindicarla siempre. Tlazocamati. Tlazocamati. Gracias, Alfonso Márquez, del pueblo de Santín, Texcoco, Estado de México. Mientras perdure el mundo, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. Gracias a Sofía López, de la Venustiano Carranza, envía felicitaciones. Gracias por madrugar, nos dice: toda mi familia estamos con los maestros, estamos en su lucha, ojalá ganen y ganemos todos los ciudadanos. Yo soy de Nochistlán. Gracias a doña María Salas, que nos recuerda que el recorrido en Caltongo iniciará a las 11:30 horas en el embarcadero. Roberto Pimentel, saludos. Álvaro Díaz, también muchas gracias por llamar. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre del equipo, otra llamada más por acá. Aldo Alonso de Torreón.